Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Welcome to Democracy Now!, democracynow.org, The War and Peace Report. I'm Amy Goodman. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman. The UN's calling for a 50% increase in food production over the next. La ONU está solicitando que se incremente en un 50% la producción de alimentos durante las próximas dos décadas para poder cubrir la creciente demanda mundial. Este pedido tuvo lugar en una cumbre de líderes mundiales en Roma sobre la crisis alimentaria del mundo. El tema de los biocombustibles podría generar una gran división. Los biocombustibles como el etanol hacen subir el precio de los alimentos debido a que se destinan cultivos a la producción de dichos combustibles en lugar de utilizarlos como alimento. Los grandes productores de biocombustibles, como Estados Unidos y Brasil, están rechazando los pedidos de que se limite la producción de los mismos. El lunes, la delegación estadounidense dijo que los biocombustibles representarían únicamente un 2 o 3% del aumento del precio de los alimentos este año, que según se estima fue de un 40%. Pero organismos como la ONU y el Fondo Monetario Internacional advirtieron que los biocombustibles provocaron que el precio de los alimentos se incrementara entre un 15% y un 30% o más. Farida Chapman, del grupo de ayuda Oxfam, dijo que los defensores de los biocombustibles están ignorando un sinnúmero de pruebas. Farida Chapman dijo: The meaning is that there is a clear link between. Significa que hay una clara relación entre los biocombustibles y la pobreza que sufren casi 300 millones de personas en el mundo, según nuestros cálculos. Hoy, estas personas se ven amenazadas por la utilización de los biocombustibles y estamos aquí para hablar sobre la producción de biocombustibles y para proporcionarle ayuda inmediata a estas personas. Meanwhile, the Bush administration has announced it won't hold any talks with. Mientras tanto, el gobierno de Bush anunció que no llevará a cabo ninguna negociación con representantes de Venezuela, Zimbabue e Irán en la cumbre. El secretario de Agricultura estadounidense, Ed Schaffer, dijo que estos países son bienvenidos en la cumbre, pero que no serán reconocidos. El secretario de Agricultura estadounidense, Ed Schaffer, dijo: Primero que nada, que su presencia aquí opaque a este estimado organismo dependerá de las personas presentes en esta sala, incluido usted. Así que eso hará la diferencia aquí, las noticias que se publiquen. Por lo tanto, les solicitamos que se concentren en el trabajo que este organismo está haciendo. Nadie de la delegación estadounidense se reunirá con estos países que ha mencionado y nos complace que estén aquí. Agradecemos la oportunidad de dialogar, pero nuestra postura es que no dialogaremos con ellos. On the campaign trail, Senator Barack Obama is. En materia electoral, el senador Barack Obama avanza lentamente hacia la victoria mientras los votantes de Dakota del Sur y Montana acuden a las urnas hoy en las últimas primarias de la carrera presidencial demócrata. La senadora Hillary Rodham Clinton prometió públicamente continuar con su campaña, pero algunos colaboradores insinuaron que se retiraría de la carrera esta semana. El lunes, el esposo de la senadora Clinton, el expresidente Bill Clinton, también sugirió que su derrota es inminente. Bill Clinton dijo: Es posible que este sea el último día que esté involucrado en una campaña de este tipo. Creí que estaba fuera de la política hasta que Hillary decidió postularse. Pero ha sido uno de los mayores honores en mi vida hacer campaña a favor de su candidatura a la presidencia. On Capitol Hill, the Senate has opened debate. En Capitol Hill, el Senado inició un debate con relación a un proyecto de ley sobre el cambio climático. Quienes están a favor dicen que reduciría su dependencia de los hidrocarburos y las emisiones de dióxido de carbono. Esta medida bipartidista tiene por objetivo combatir el calentamiento global mediante un sistema de restricciones y comercialización conocido popularmente como comercio de carbono, que implica establecer límites para las emisiones de gases de efecto invernadero y créditos de emisiones para cada industria, y luego la creación de un sistema que permita la comercialización de dichos créditos. La Casa Blanca se opuso a la medida como parte de su objeción a la regulación ambiental. Mientras tanto, los ambientalistas advirtieron que posiblemente este proyecto no llegará demasiado lejos. Los críticos dicen que el comercio de carbono permite que los grandes contaminantes posterguen la reducción de las emisiones. En otras noticias de materia ambiental, el inspector general de la NASA concluyó que el Departamento de Asuntos Públicos de esta agencia intentó manejar y distorsionar de manera rutinaria los hallazgos científicos sobre el cambio climático. Esta investigación se inició a raíz de las acusaciones del doctor Ames Hansen, director del Instituto Goddard para Estudios Espaciales de la NASA. En septiembre de 2006, Hansen reveló que el gobierno de Bush había estado intentando silenciar sus advertencias sobre la necesidad urgente de tratar el problema del cambio climático. El informe del inspector general de la NASA concluye que los funcionarios del Departamento de Asuntos Públicos controlaron los hallazgos sobre el calentamiento global de modo que redujeron, marginaron o calificaron de forma errónea los hallazgos científicos sobre el cambio climático que le proporcionaban al público en general. También establece que las noticias publicadas con respecto al cambio climático padecieron inexactitud, falta de datos objetivos y autoridad científica. El vicepresidente Dick Cheney intentó explicar sus controvertidos comentarios en los que desestimó la oposición pública a la guerra en Irak. En una entrevista durante el quinto aniversario de la invasión estadounidense a principios de este año, la corresponsal de ABC News, Marta Radatz, señaló que 2/3 de los estadounidenses creen que esta guerra no vale la pena. Cheney respondió de inmediato y... El lunes se le preguntó a Cheney acerca de su respuesta en el Club Nacional de Prensa. Un moderador preguntó: ¿desearía haber contestado esta pregunta de otra manera? ¿Importa que el pueblo esté en desacuerdo con la guerra? El vicepresidente Dick Cheney respondió: No, cuando dije y, lo que quise decir es que, ¿cuál es su pregunta, Marta? Hizo una afirmación, no hizo ninguna pregunta. El Organismo Internacional de Energía Atómica, OIEA, anunció planes de enviar a un grupo de inspectores a Siria este mes. Esta decisión tuvo lugar mientras el gobierno de Bush está siendo criticado por demorar en entregar información que, según dice, puede demostrar que Siria está intentando desarrollar un programa de armas secreto. Estados Unidos apoyó un ataque aéreo israelí contra Siria en septiembre, pero le entregó la información a los inspectores nucleares de la ONU recién el mes pasado. El lunes, el director general de la OIEA, Mohamed El Baradei, criticó a Estados Unidos por demorar tanto. El embajador estadounidense Gregory Schultz dijo que Estados Unidos había demorado para evitar un conflicto aún mayor en el Medio Oriente. A principios de este año, el corresponsal de la revista The New Yorker, Seymour Hersh, informó que Israel no sabía qué estaba atacando y simplemente quería enviarle un mensaje a Irán. El Baradei también criticó a Irán el lunes, alegando que ocultó información sobre sus planes nucleares. El embajador estadounidense Schultz dijo que Irán debería afrontar más sanciones. El embajador estadounidense Gregory Schultz dijo: En muchos sentidos, la decisión depende de Irán. ¿Están preparados para seguir aislados? ¿Están preparados para ser sometidos a más sanciones y a un mayor aislamiento del sistema económico mundial y del sistema financiero mundial? ¿O están preparados para aceptar la oferta que está sobre la mesa? Esperamos que decidan aceptar la oferta. Irán ofreció hablar con Estados Unidos sobre su programa nuclear y la paz en el Medio Oriente, pero el gobierno de Bush estableció como condición previa a cualquier negociación que Irán abandone sus actividades nucleares. En Bolivia, el presidente Evo Morales prometió seguir adelante con una propuesta de nacionalización a pesar de los esfuerzos por aprobar la autonomía de regiones ricas en petróleo. El domingo, los votantes de las provincias de Beni y Pando aprobaron estatutos de autonomía en un referéndum, al igual que lo hizo la región más rica de Bolivia, Santa Cruz, el mes pasado. El lunes, Morales anunció la adquisición por parte del Estado de una empresa de oleoductos y prometió rechazar los esfuerzos por dividir a Bolivia. El presidente boliviano Evo Morales dijo: Es obligación continuar recuperando todos. De esta manera cumplir con el mandato del pueblo boliviano, con ese pedido clamoroso del pueblo boliviano, sobre todo los movimientos sociales que permanentemente en los gobiernos neoliberales pidieron, se movilizaron, y esos procesos de recuperación continuará con este gobierno. Back in the United States, Democratic Senator Ted Kennedy. En otras noticias de Estados Unidos, el senador demócrata Ted Kennedy se está recuperando en un hospital de Carolina del Norte tras haber sido sometido a lo que los médicos calificaron como una neurocirugía exitosa. A Kennedy le diagnosticaron un tumor cerebral maligno el mes pasado. Kennedy planea regresar a Massachusetts la semana que viene para comenzar un tratamiento de quimioterapia y radiaciones. Mientras tanto, el senador demócrata Robert Byrd, de Virginia Occidental, fue internado por tercera vez en 3 meses. Un portavoz dice que Byrd tenía fiebre y fue hospitalizado según las órdenes de su médico. Byrd, de 90 años, es el senador que ha estado en el cargo durante más tiempo en la historia de Estados Unidos. And a correction to a headline from Friday's broadcast. Y por último, una corrección a una noticia publicada el viernes. En una entrevista realizada la semana pasada, el exsecretario de prensa de la Casa Blanca, Scott McClellan, afirmó que el presidente Bush le había dicho personalmente que había autorizado la filtración de la evaluación de inteligencia nacional sobre Irak, no la filtración de la identidad de la exagente de la CIA, Valerie Plame. Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.